en Panamá. El aumento de proyectos termoeléctricos ha puesto en alerta a varias comunidades panameñas. Habitantes de provincias como Colón y Bocas del Toro aseguran que esta gran cantidad de termoeléctricas entra a sus comunidades sin ninguna consulta previa y generan contaminación y destrucción de los bienes naturales. Damos el pase a nuestro compañero Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias. La proliferación de instalaciones termoeléctricas ha provocado diversas acciones de lucha por parte de las comunidades que se oponen a estas. En provincias como Bocas del Toro, Colón y Panamá Oeste, se han dado diversas acciones que ha causado la represión por parte de la seguridad del Estado panameño en contra de las comunidades organizadas. Ricardo Andrade, dirigente comunal de la provincia de Colón, nos habla sobre esta situación. Sí, nosotros, en el caso de Colón, hemos venido luchando con diversas comunidades que han venido implementando el tema de la termoeléctrica. Y en el caso de lo que es la comunidad de Quebrada López, ellos han emprendido una lucha porque le han impuesto una termoeléctrica que va a afectarlo enormemente. Inclusive, investigaciones que inclusive ha hecho la comunidad. Ahí se está implementando esa termoeléctrica, están utilizando el búnker, que es un componente altamente dañino para la comunidad, para la naturaleza, trae afecciones hacia la salud humana. También la gente ha denunciado lo que es la contaminación auditiva, también se somete a la comunidad. Y en Colón, la gente está manifestando en contra de esa termoeléctrica porque no trae beneficio a las diferentes comunidades. Hay proyectos que se han utilizado de otra forma, ¿no?, que no afecten, pero este afecta totalmente a la comunidad, a la población, a la naturaleza, a la salud de la gente. ¿Crees que este tema de estar instalando termoeléctricas, ya vemos casos en la provincia de Panamá Oeste, vemos casos en la provincia de Bocas del Toro, en distintas provincias, realmente resuelve el tema del abastecimiento de la energía eléctrica en Panamá ante estas situaciones de apagones? Bueno, ahora viene una sequía, se habla de una sequía. ¿Crees que esto pueda resolver estos temas? Bueno, creo que no. Ellos pudieran utilizar otras alternativas, pero no estas que someten a la población a una situación de enfermedades, o sea, adversa hacia la situación propia de las comunidades. Se pudieran utilizarse otras fórmulas, ¿no?, para obtener energía eléctrica. Esto es también parte de todo un mecanismo de interconexión a nivel regional de lo que es la energía eléctrica, ¿no? Sabemos que desde Colombia se quiere trasladar energía a Norteamérica y también utilizando nuestras fuentes, ¿no?, aquí a nivel de Centroamérica. ¿Qué mensaje le podemos dar a todas las comunidades, a los pobladores de nuestra región centroamericana y de México ante esta realidad y cómo seguir luchando para evitar este tipo de imposiciones? El mensaje sería que la gente se organice, que la gente sea agente multiplicador, haga conciencia en las diferentes comunidades, porque estos proyectos realmente afectan a las comunidades, en este caso a nuestro país. Entonces es un mensaje de organizarse, concientizar y poder ilustrar a las demás personas sobre estos temas que afectan a las comunidades y que no lo hacen. No se someten a una situación de conversación con la gente, sino que se le impone. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.